dulce hogar. Easy. No era ese, sino el otro, pero está... Pero este igual encajó, ¿eh? Se fue igual por el tubo encajó. De la memoria. Ese es el que, teníamos nosotros, ¿eh? No, seguramente es un error de producción propio, por supuesto. Sí, pero se fue por el tubo de la memoria, señor, sí. Pero igual quedó... absolutamente esto podría haber sido una propaganda nacional, ¿eh? Totalmente. Así es, ¿no? Yo creo que eso es clave para entender el cierre, quizás, del libro, ¿no? Al oyente, la oyenta que lo leyó, sabrá que el cierre del libro de 1984, de Orwell, cerraba justamente diciendo, amaba a Gran Hermano. Y es lógico. Claro. ¿Cómo no vamos a amar el consumo de Gran Hermano, planteado por Gran Hermano? Porque nos da la libertad. Ese sentido de la libertad, ¿no? Ese sentido de la libertad. Y ahí está bien reflejado, ¿no? Cómo salir de ese problema si amamos ese tipo de libertad, evidentemente, ¿no? Dos minutos de odio para el cierre, ¿qué le voy a decir? Ya los oyentes y las oyentas lo hicieron durante toda la mañana, los que pudieron ir en autos, los que estuvieron a bordo de cualquier transporte público, seguramente ya lo hicieron en carne, ¿eh? Claro. Putearon a las colas de colectivos, taxis, autos mismos generados por esta cultura del consumo. Ahí lo tiene, dos minutos de odio puteando, por ejemplo, porque el peaje no avanza. Sí, antes de que se vaya, le recuerdo que es un buen momento para borrar algunas columnas de las que usted se pueda haber arrepentido, Brandilla. Es un buen momento, bórrelas y me avise, bórrelas nada más y vemos después con qué llenamos el espacio para que no quede vacío. Exactamente, exactamente. Hay pioneros, hay importantes periodistas que ya han borrado notas publicadas, ¿no? Así que, estamos en el Gran Hermano, absolutamente. Yo creo que es un enfoque interesante. Vamos a irlo probando, los oyentes, las oyentas dirán, ¿eh? ¿Amamos al Gran Hermano? ¿Da para seguirla? Yo creo que sí. Si le parece, la próxima lo hacemos. Bárbaro. Abrazo para todos. Vamos a un tema musical. ¿Tenemos o no tenemos un tema musical? Vamos a un tema musical. Eso es, ahí está. Al rey.